Entre noches picantes y días calurosos, con la piel percudida por la sequedad, algunos y algunas caminaron, y esa caminata llegó hasta hoy y busca seguir adelante. Luchas en la selva, en tierras áridas, con la cara tapada, con el rostro descubierto, con la palabra, el sonido y con las piedras. Así llegaron hasta hoy, con un lema para todos y todas: buscar un mundo donde quepan muchos mundos. El tango, el aire, el locro, el pogo, los libros, el verde césped, la noche, el ruido, el silencio. El silencio. Aunque todo esto no entra en un programa de radio, es parte del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23. Che, este tema está requemado. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. Muy pero muy buenas noches. Jueves 8 de agosto de Goyeneche a Tarantino en su noveno programa. Hola Aymar, hola Sherman, que como siempre están acá conmigo, y con Sebastián. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Acá andamos, sí, muy bien. Con una semana tranquila, digamos, ya después, la otra semana que viene, ya son. Arrancamos con todo lo rutinario, digamos. Con facultad, con facultad, decir. Claro, claro, sí. Hay gente que trabaja, ¿sabías? Claro, también, por eso. Yo también trabajo, pero estas semanas pasadas. No te digo, porque tampoco he laburado. Arranco a laburar, tranqui, claro. Vení con vacaciones a full. Claro, arranco a laburar este fin de semana recién. Está vibrando un celular, no importa, somos muy tecnológicos. Bueno, una noche linda en La Plata, con frío, pero tranqui, sin esa humedad pegajosa, está lindo, está lindo. Y hoy vamos a arrancar con la consigna, y para eso lo que voy a decir son las vías de comunicación. El teléfono de Radionauta es 451-6917, la página de Facebook de Radionauta es Radionauta, y la nuestra es de Goyeneche a Tarantino. Y como todos los jueves invitamos a nuestros oyentes, que ya deben llegar al millón aproximadamente, a que contesten y participan. Saludamos al Faca, que volvió a visitarnos como todos los jueves también. Es como Mirta Legrand él. Sí. Así, te escuchamos, se vamos a leer hoy un fragmento. No se trata no de un poema. No es un fragmento igual. No, sí, es verdad. Claro. O sea, es el fragmento de una obra más grande, no es un poema. Claro. Es conocido. Es como un subtítulo, es como un subtema, digamos. Sí, podríamos decirlo. Claro. Así. ¿Podemos decir el título o no decimos el título? No. Bueno, no decimos el título. Esta primera lectura no. Él debía haber estado toda la vida en el campo, no haber salido de una estancia situada a 300 leguas de Buenos Aires, pero la fatalidad le hizo brillar mataderos. Luego conoció las fábricas de Avellaneda y Boca. Tuvo su carrito, laburó de transportero, se complicó de la forma más estúpida en un robo. Y cuando quiso acordarse, tuvo el manchamiento encima y un prontario a la cola, y el alma se le agrió. Así termina. Así termina. Solo voy a decir, porque lo tengo que decir, que la obra completa de la cual estás usando un fragmentito está buenísima. Sí, está buenísima. Y la deben conocer, pero bueno, vamos a ver qué dice la gente que nos está escuchando. Y hoy les vamos a proponer empezar con efemérides, siendo que es, como decíamos, 8 de agosto. Y pasaron varias cosas un 8 de agosto, mi querido Sebastián. Sí, por montón un lado, de cosas. Hay un montón de cosas que tenemos varias cosas, y algunas para desarrollar y otras no tanto, pero claro, vamos a otras tirar más cortitas, claro, tenemos así un montón. Un pimpín sería que, no es menor, pero el 8 de agosto de 1974, sí, renunció el presidente estadounidense Nixon. Nixon. Con todo este quilombo del Watergate. Mirá. Eso pasó un 8 de agosto. Por otro lado, viniéndonos para estos pagos, nació Jorge Cafrune el 8 de agosto de 1937. Qué bien. Que ahí Sherman me hace una carita como diciendo, lo sí, amo. Que le gusta más, he dicho que quería pasar un tema, pero estamos cortos con los temas, ay, así sí, que a veces no nos queda muy corto. Claro, una hora es, no sé si sería dos horas, pero una hora no nos alcanza. Una hora y cuarto. Claro, una hora y quince. Sí, ideal. Y por otro lado, que es algo que vos querías charlar también, hoy es el día del orgasmo. Sí, del orgasmo femenino, femenino. En particular, digamos. Ajá. O sea, no hay día del orgasmo masculino. No hay día, debe ser que el hombre tiene más orgasmos todos los días, no sé por qué también esta diferencia, pero este día se festeja hace 8 años consecutivos de Brasil, nació en Brasil. Y es una forma de recordar también, creo, una parte para la liberación de la mujer, también hablando de esa parte. Ajá. Como es un tema tabú, digamos, el orgasmo, la sexualidad femenina, que estos tiempos también se está empezando a debatir un poquito más, si hay una apertura, pero siempre están las otras instituciones que también quieren dejar así como está, nada más, y no lo quieren discutir. Hoy también veía, que viene un poco al caso, que se estrenó una película porno para religiosos. Sí, que decíamos, ¿cómo será? Claro, claro, y no contaba mucho la noticia. La noticia decía, es una película porno para católico. Debe ser que no tiene penetración, no sé qué. O sí, no sé. Sin protección. No, porque la penetración por sí es herejía. O sea, vos no podés tener penetración porque sí, tenés que casarte para... Bueno, para, pero capaz que la película... Para tener sexo, consta, digamos. Capaz que una película porno, para ellos es una película romántica para nosotros. Dos personas que se conocen, se enamoran y tienen hijos. Claro, claro, sí. No creo, razón, no, igual, sí, tanto. Razón. Puede ser, igual, viste, así. Habría que averiguar, ahora me intriga. No sé, tendremos que verlo y podría ser algo para pensarlo, para verlo y para tirarlo alguna vez, no sé. Y analizarlo. Va, claro. Yo, viste que uno siempre dice que fue a escuela católica. Pero viste que además están cada vez más loco encima, porque también había en España, querían prohibir la masturbación, viste, querían que ¿cómo sea... haces para prohibir la masturbación? Y no sé, pero porque te metes en la casa de la gente. Y sí, no sé cómo se hace. Pero porque dice que también estás matando, hay personas vivas. O sea, bueno, con toda esta discusión que viene de la concepción de que eso no es un ser vivo, bueno, la iglesia siempre se sigue metiendo en lo particular, que no tiene por qué meterse, además. No, pero mira, no sabía pero le encanta, eso de ¿viste? España, che. Le encanta, sí, sí. Había una legisladora ahí que quiso poner sobre el tapete ese tema, pero no pasó nada. Sí, igual es para... con todo respeto, cagarse de risa en la para cara. Para cagarse de risa, además estarían todos presos, los adolescentes estarían todos presos. Adolescentes y algunos crecidos también, sí, claro, algunos que no tienen pareja y que capaz que disfrutan de su sexualidad solos. Obvio. También. Sí, claro. Es entrar en un tema, ¿viste? Che, algo que tendríamos, cortando hacia el tema del orgasmo totalmente, queríamos contar que 10 y media, vamos a estar entrevistando a Leandro Moretti. ¿Quién es Leandro Moretti? Precandidato a concejal por Patria Grande, que es la herramienta electoral del Frente de Darío Santillán, Corriente Nacional. Ajá. En el Frente Ciudad Nueva. Exactamente. Que se presenta junto a la Unión del Pueblo. Así conocemos a alguno de los candidatos y bueno. Claro, y es el más cercano también, que está cual. Por estos lados. Así que por para compartir lares. un poco de la vida de sus días de hoy de Leandro Moretti. Y pasando a otro efeméride, ahí pasamos el chivito de las 10:30, pero pasando a otro efeméride. Hoy no, hace un par de años atrás, en 1925, fue el primer congreso del Ku Klux Klan, o KKK, claro. Como se llama también. Esos son los que se ponían como un cono en la cabeza, andaban sí, todo de blanco, así. Era una secta. Creo que de ahí, sí. Creo, hay un dicho también, se cuenta que nacen los masones, o son una parte de los masones. Eso la verdad que si te digo te mentiría en la cara, pero lo que sí pues es que yo me acordaba hoy cuando leí un poquito sobre este grupo, que ya su atuendo era como medio temeroso, claro. ¿Viste? Sí, como sí. Una túnica blanca, que en la película Django de Tarantino, claro, aparecen, mira, yo vi la película pero no me acuerdo. Porque ellos, digamos, lo que buscaban era como controlar políticamente y socialmente a los esclavos liberados. Claro. Y en esta película Django se trata de la esclavitud negra. Y aparecen estas personas. Es como medio una parodia, pero... Claro, claro, claro. Me acordé hoy cuando lo estaba leyendo. Y este grupo era como que tenía todo lo malo junto. Eran xenófobos, homofóbicos, antisemitas, anticomunistas. Eran todo. O sea, todo tenían todo lo malo, sí. Para ellos. Así bueno, que ellos bueno. Lo seguramente había gente que lo seguía también. Por eso, obvio. Se tapaban la cara. Sí. Sí, lo loco era como medio clandestino, una cosa, claro, media... Eso, pero sí, la por verdad eso que tenía ver... una relación con la con masonería. La claro. E incluso ver fotos es como medio, viste, así feo. Sí, sí. Oscuro. No. No sé, bueno, además de todas las atrocidades que hacían. Pero bueno. Che, y en relación a esto, hay un tema de los Red Hot Chili Peppers que nombra al Ku Klux Klan. Se llama El Poder de la Igualdad y pertenece al disco Blood Sugar Sex Magik. A mi entender, el mejor. We'll be right back. 51-69-17. Escuchamos Power of Equality, los Red Hot Chili Peppers, temazo, lo voy a decir de nuevo. Y antes de seguir, quiero leer un mensaje que nos mandó el Tano, amigo, y la voz de Lelombico, ¿cómo es? Lembelico del mundo. Lembelico, bueno, en italiano le ponen. Viernes a las 4 de la tarde. Sí, que me pone, no sé si llegamos al millón de oyentes, pero más de los caceroleros seguro. Miren ahí el Tano, atento bien, y escuchando bien. Ya hace un montón de jueves. Che, y siguiendo con las efemérides, un día como hoy, pero de 1873, ¿vos tenés la misma fecha? No. Oh, wow. ¿Por qué? Esto, eso es internet. Claro, eso es internet. Bueno, en 1870 y... ¿Vos tenés 79? Yo tengo 1879. Bueno. Eso es lo que pasa. Pero por lo menos en 70. Sí, claro. Nació ni más ni menos que Emiliano Zapata, señores. Emiliano Zapata. Uno de los referentes de nuestra lucha también, de la lucha que hoy llevamos adelante, con lo que nos vemos, que nos llama la atención también. Se conoce, bueno, fue hijo, es hijo de una humilde familia campesina. Emiliano trabajó como peón y también como aparcero, que son los que laburan, a ver, ¿cómo te diría? Labrando la tierra y trabajando en todo ese tipo de cuestiones. Bueno, a sus 23 años apoyó una junta en que una de sus primeras reivindicaciones era la pelea por las tierras. Él nació en Morelos, México. Bueno, de ahí comienza su lucha política, que era más, no se llevaba, digamos, a la estructura política, sino más de la lucha reivindicativa ahí en el pueblo, en su pueblo, y más en la lucha agraria y campesina, más conectada con la tierra. Bueno, fue claramente perseguido por lo que fue el régimen de Porfirio Díaz, que fue uno de los... Después de esa, llega a México y también ahí fue caballero o perteneció a la caballeriza del ejército. Eso también lo tomó como experiencia. Caballeriza se dice, caballeriza, me dice caballería, pero la caballeriza es donde están los caballos. Él no pertenecía a ser caballero. La caballeriza, él cuidaba los caballos. Claro, él cuidaba los caballos. Claro. La caballeriza. Además, se quiso hacer el que sabía. Y bueno, luego de esto, en 1909, retorna a Morelos, que es su lugar de origen, y fue designado jefe de la Junta de Ayala. Al frente de un grupo armado, ahí es donde comienza su lucha armada, y ocupó las tierras de un hospital público y la distribuyó como uno de sus primeros hechos entre todos los que participaron de esa toma de tierras. Bien. Bueno, después siguió y continuó porque tuvo una vida política rápida, corta, como muchos, ¿viste? Muchos militantes populares han tenido esas vidas que han pasado. Vivió hasta los 38 años, muy poquito, o sea, súper joven, claro. Bueno, y en marzo de 1911 es designado jefe supremo del Movimiento Revolucionario del Sur. Él estaba en la parte sur. Bueno, claro. Después él se junta con Pancho Villa, otro conocido, pero que estaba en la parte norte, en la parte norte de México. Y esto pasa en 1914, en la Convención de Aguascalientes, donde concierta la alianza con Pancho Villa. Pancho Villa en el norte, Zapata, Emiliano Zapata en el sur, con las mismas reivindicaciones, nada más que Pancho Villa era un poquito más moderado, digamos, en este, el de la el toma de las armas. Ajá, era más moderado, más en su lucha. Así también le fue después, digamos, o sea, por ser blandito. No, es que, bueno, eso uno no sabe, porque son también formas. Son diferentes los contextos, también la coyuntura política del momento, cómo se vive, también la táctica política y cómo llega a esa definición, digamos. Bueno, y Zapata se hizo muy fuerte en Morelos, en ese lugar donde él nació, con esto de la... con el movimiento por las tierras, y llegó a controlar un territorio donde lo administraba él y su grupo. Él también tenía gente, digamos, que participó de su partido, y en este sentido, ahí en el gobierno de Zapata creó comisiones agrarias, estableció la primera entidad de crédito agrario en México para arrendar las tierras, e intentó convertir la industria del azúcar en una cooperativa, como uno de sus grandes hechos también, pero siempre como el hecho principal o su lucha principal era la reforma agraria. Está de Así que es. Las grandes parcelas de tierra no estén solamente en manos de unos pocos, sino que estén en manos de todos y todas, como dicen. Y bueno, y en 1994, esto como una consecución histórica, digamos, nace el Ejército de Liberación Zapatista Nacional. Ajá. En mando del subcomandante Marcos. Así es. Claro. El EZLN. El EZLN, que nace con las reivindicaciones estas. Nace en Chiapas, en un territorio muy campesino. Al sur de México, muy campesino y con mucha conciencia sobre la tierra, digamos. Más ese era el hecho. Y bueno, en una toma, en el 1 de enero de 1994, arrancan con también lo que sería hoy una Fuerza Armada. Ajá. Hay un libro que no me puedo acordar ahora el nombre. De Gloria Muñoz. Gloria Muñoz, no me sale. Sobre que es la historia del escrito zapatista de Liberación Nacional. Mirá, buenísimo. Hay un, la verdad que está muy buena. Hay una película que se llama Emiliano, que es muy hollywoodense, como toda, ¿viste? No la vi. Es malísima, así que no la vea. Bueno. Leo y no la vea sinopsis. Tampoco, claro, porque es muy hollywoodense, es Emiliano como la persona y después nada, o sea, lo tratan de hacer como este relato histórico de siempre que planteamos, como las personas que son únicas y que no van a volver a nacer. Claro. O sea, lo hacen muy mítico, lo crean como que nace un día de luna, de sol, así que se juntan los planetas, esas cosas, ¿viste? Claro, le ponen esos condimentos, claro, que a veces que no aportan. No aportan para el mito, para crear el mito, pero no aportan para la lucha reivindicativa y para lo que es pensarse como un luchador revolucionario, que cada uno puede ser, en realidad, pero en eso aportan. Después, en el mito, Hollywood aportó en muchos mitos, así que y sigue aportándolo. Así es. Che, y hablando un poco del zapatismo, de este zapatismo que surgió en los 90, digamos, podríamos decir,

que promueve otras cuestiones, ¿no? Que tiene que ver con reivindicar al fútbol, pero de otro espacio, de una forma más social, con una forma de transformación, de que los jóvenes puedan buscar un espacio donde el fútbol les sirva para cambiar su vida. De Pornauta, un puntinazo al espacio. Lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Porque el problema, hay que entenderlo bien, es que la deuda es un cáncer. Se multiplica. Cáncer. Quiere una operación quirúrgica. Ecos de una ciudad sonora. Radionauta 106.3. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23. All aboard the night train. Volvemos en De Goyeneche a Tarantino y 10:30 tenemos a nuestro entrevistado junto a nosotros. Es una presentación larga, pero creo que es necesaria. Es necesaria, sí. Leandro Amoretti es precandidato a concejal por Patria Grande en el Frente Ciudad Nueva. Y Patria Grande, la herramienta electoral del Frente Popular. Darío Santillán, Corriente Nacional. Hola, Leandro. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Ya vengo del programa anterior que estuve participando, así que si hay algún oyente que sigue escuchando Radio Nauta, que se quede igual. Que se quede, porque sí. Vamos a hablar de otros temas. Claro, y vamos a estar un poco más pesados, no sé. Nosotros vamos a hablar un poquito, no sé cómo ha sido la entrevista anterior, porque nosotros estábamos produciendo el programa. Pero bueno, nosotros vamos a arrancar. Arrancamos... planteando y pensando y preguntándote un balance de lo que ha sido la campaña esta hacia las PASO, balance personal, balance político, ¿cómo te ves? Voy a empezar haciendo una aproximación de un balance colectivo. Claro. Ayer realizamos el cierre de campaña con tres caravanas, una de bicicletas, una caminata y una de autos, y terminamos en Plaza Moreno festejando, porque fue una campaña con mucha alegría, y luego vinimos para el Olga a hacer un breve y pequeño acto y a compartir unos choripanes y a tomar unos vinos. Y la verdad que el día de ayer, el cierre con mucha alegría y la caravana sintetizó un poco lo que fue la campaña. La campaña duró casi 4 meses y en su principio estuvo atravesada por las inundaciones, lo cual hizo que se suspendiera, pero luego, a medida que fueron pasando los días, la campaña se transformó en algo muy lindo, porque tuvimos una muy buena recepción de la gente y también una militancia muy comprometida y que ha trabajado mucho por instalar una nueva fuerza política como es Patria Grande. Ustedes saben y los oyentes saben que no disponemos de plata, de mucho dinero ni de financiamiento, y que nuestra campaña se basó en el esfuerzo militante, en el compromiso y en el trabajo cotidiano. Así que vamos a ver el domingo cuáles son los resultados, cuáles son los números, pero más allá de lo que pase, para nosotros esta campaña y esta nueva experiencia es más que positiva. En los portales, viste, en los portales de internet, viste que muchos son amarillistas y lo que tratan de resaltar es el título, trata de resaltar unas palabras. Y hoy las palabras que aparecían en muchos decía: Patria Grande va a dar una sorpresa este domingo. ¿Vos lo crees así? ¿Vos crees? ¿Estás convencido de eso? Sí, yo estoy convencido de eso. Y lo repito y lo digo, y ya lo dije en la campaña, que vamos a hacer la sorpresa, no solo porque estoy seguro de que vamos a superar las PASO, sino porque creo que vamos a hacer una buena elección. Una buena elección, claro, por ser la primera vez, pero también una muy buena primera elección por sintetizar y expresar todo el trabajo que tiene el Frente Popular Darío Santillán en la región. Nosotros tenemos muy buen trabajo en barrios periféricos de la ciudad, en la universidad, en algunos sindicatos, un buen trabajo cultural que se expresa en Olga Vázquez, y bueno, mucha militancia convencida, mucha militancia popular que se ha puesto a trabajar y a militar esta campaña. Sí, eso creo que eso es una de las cosas importantes que hemos visto en estos últimos días, creo que es la militancia. También otra cosa que se recalcaba en las palabras, eso, que nosotros no podemos no tener dinero, pero tenemos militancia popular y que está convencida por sobre todas las cosas, y que va y te choca, o sea, va y te choca con todo lo que tiene. Pero hay otros lugares y hay otros sectores que cada día se están partiendo, se están yendo, o el barco se está hundiendo y huyen como ratas. Te quería preguntar, viste que hoy fue el boom político, o lo que en todas partes salió fue esto de el alejamiento de Pacharotti, el típico de hay equipo Pacha, el alejamiento de Pacciarotti y su acercamiento al Frente Renovador de Massa. ¿Qué análisis nos puede hacer o si tenés algún pensamiento de eso? Mira, la verdad es que nosotros entendemos que tanto Bruera como Pacciarotti como Massa son parte de la vieja política. Y es la política que nosotros queremos superar, transformar y enfrentar. Y esa vieja política está regida, está ordenada a través de posicionamientos personales, carreras personales y también búsqueda de grandes negociados y defensa de intereses que no son los de las organizaciones populares. Y Pacciarotti es una síntesis perfecta de eso. Él es el presidente del Consejo Deliberante, ex Delfín de Bruera, y hoy ante la caída de Bruera, ante la falta de proyección de Bruera, empieza a buscar nuevos rumbos que le garanticen nuevos cargos, nuevos trabajos, nuevos posicionamientos y una nueva carrera personal. Lamentablemente en la política platense está lleno de esos personajes que no responden ni siquiera a un proyecto colectivo, porque a nosotros nos gustaría discutir con otros proyectos, con otros modelos de la ciudad, aunque sean los modelos del negocio, de la especulación, de ideológicamente se ubiquen a nuestra derecha. No podemos ni siquiera darnos el gusto de discutir con otros proyectos, sino que tenemos que discutir con una serie de individualidades que buscan carreras personales e individuales, y en ese camino están dispuestos a defender los intereses de quienes los financien, de quienes los apoyan, que claramente son quienes buscan hacer grandes negociados o imponer su voluntad sobre las políticas públicas. ¿Y viste? No, ¿crees vos? Sí. Dale, una andate preguntita. Porque yo estoy... No, porque también nos interesaba un poquito ahondar sobre vos, digamos. Sabemos que es un proyecto colectivo, no queremos caer en intimidades cholulas, y si caigo en esa, por favor avísenme, porque suelo caer en esa. Pero, no, contanos un poco, además de tu militancia, los inicios de tu militancia, para la gente que no te conoce y nos está escuchando, ¿cómo han sido, digamos, tu día? Porque además del cansancio que seguramente existe, tu cotidianeidad hoy en día, digamos. Vemos que el teléfono no para de sonar, sí. Pobre Leandro, pero... Eso es lo que pasa cuando uno es así referente. Mirá, mi cotidianidad es... se ha intensificado la actividad, imagino. Claramente, en los últimos días. Estoy durmiendo muy poco, porque no solo se profundizó la campaña y... tengo que estar en diferentes lugares, en la mesita de calle 7, en la mesita de calle 337, en las caminatas, en las volanteadas, en las entrevistas, sino que sigue mi actividad normal antes de ser que tenía, claro, antes de ser candidato. Por ejemplo, el trabajo, sigo dando clases, lo cual me lleva bastante tiempo de preparación, y también estoy haciendo un curso, yo soy economista, estoy haciendo un posgrado en Buenos Aires, que como tengo una beca, tengo una media beca, no puedo faltar, y sigo yendo a Buenos Aires. Hoy justamente fui a Buenos Aires y me interceptaron los caceroleros, por eso tardé muchísimo en volver, y sigo estudiando para ese posgrado, que me lleva bastante tiempo y lo que me hace dormir muy poco. Y a veces, la semana pasada por ejemplo, tuve que elegir qué día no dormir, y bueno, así después me agarra un nivel de cansancio que lo tengo que recuperar los fines de semana, en los cuales no puedo disfrutar lo que disfrutaba antes, como eran algunas salidas o algún asado con amigos. Pero a pesar de todo eso, la verdad que esto de ser la cara y de ser candidato, lo tomo con mucha diversión y me divierte las canciones, me divierte la gigantografía de mi cara, porque no lo puedo tomar de otra manera, y lo tomo con una responsabilidad, con una gran responsabilidad, pero con alegría. Claro, eso decíamos hoy, ¿viste? Te veíamos y te vemos siempre con una sonrisa, o sea, eso está bueno, ¿viste? Porque también marca lo que es nuestra militancia, que nosotros, más allá, estamos luchando por unos sueños, por sueños que queremos cumplir, por sueños que tienen que ser concretos para nuestro pueblo. Y te vemos a vos contento, y a nosotros también nos carga energía, esa energía que vos tenés, porque yo creo que debe ser muy difícil estar en este momento, además porque tengo una exposición. Hoy contábamos, uh-huh, ella viene de Citibel, viste, también da clase, y te ve en todas partes. Colegas. Claro, te ve en todas partes, o sea, te vemos en todas partes, en todo lugar, así, te vemos tu cara, es como que hay un montón de cosas. Y aparte debe ser raro el imaginarse, ¿cuántos años de militancia tenés ya a esta altura? Y 9. ¿Arrancaste en la universidad? Arranqué en la universidad en el 2004, 2005, digamos. y claramente nunca pensamos que la cara de Leandro Amoretti va a estar por toda la ciudad de La Plata, o sea que imagino para vos que debe ser realmente raro. Jamás, jamás, sí, es raro. Pero gratificante a la vez, como decías bien recién. Sí, gratificante porque me siento muy acompañado por todos los compañeros y por las compañeras, y gratificante porque siento que estamos dando una disputa. Yo la verdad vengo de la Facultad de Económicas y cada año, cada septiembre, cada octubre y cada noviembre en los cuales se profundizaba la campaña y nosotros nos enfrentábamos con dureza a la franja morada, eran situaciones de mucha exigencia, de mucha presión, pero en los cuales uno sentía que se estaba concretando todo ese trabajo, todas esas ganas de transformar, dando una disputa concreta con, en ese caso, con la franja morada, y en este caso con el obrerismo, pero también con lo que nosotros consideramos la vieja política, porque esta experiencia trasciende la ciudad de La Plata y demuestra que es posible dar un debate por transformaciones radicales a través de un instrumento electoral que expresa una organización que viene construyendo el poder popular hace muchos años. Nos siguen llegando mensajes, buenísimo. Nos dicen que está muy linda la entrevista, muy cálida. No sé quién es, que me diga el nombre porque no lo tengo agendado, buenísimo. Pero ajá, nos siguen llegando mensajes. Yo te quería hacer una pregunta igual. ¿Te han dicho algo tus alumnos, las alumnas? ¿Qué te dicen? Más de ese lado. ¿Te joden alguna cosa? O incluso tu familia. ¿Cómo claro, se vive familia? Esto? Porque, qué sé yo, debe ser como... Porque, sobre todo por esto de estar todo el tiempo a full y porque, medio que no parar, sobre todo en estos últimos días. Y la verdad es que mi familia me acompaña. Mi hijo falleció, vivo al lado de lo de mi mamá. Y mi mamá me salva las papas generalmente porque digo, mamá, prepárame la comida y me hace la comida. Me da una mano más que importante y sin ella es difícil sostener una vida recontragitada. También vivo con un compañero que también me hace el aguante. Y lo viven con alegría, a veces con un poco de miedo, siendo cuídate con las patotas de Bruera, pero bueno, se lo tiene que bancar porque no le doy demasiada opción, pero me acompaña y también está orgullosa de que su hijo esté representando una organización. Claramente está la felicidad y el orgullo de la madre y su preocupación de que esté abrigado, que coma bien y todas esas cosas. Siempre, bueno. ¿Viste? Sí. Y claro, porque además no es común que un candidato de la izquierda... Yo me pongo a leer mucho, viste, los comentarios que tienen las páginas. Y el otro día estuviste en el debate en el Colegio Nacional, ¿no? En el Colegio de Abogados. Colegio de Abogados, fue claro. Organizado por los centros estudiantes del Nacional y del Liceo. Y había muchos chicos, viste, muchas respuestas ahí que decían: a mí me gustó mucho el chico de izquierda y joven, porque tiene muchas propuestas y tiene muchas ganas. Me parece que eso está bien, está bueno, porque la palabra izquierda siempre fue manchada, viste. Fue como siempre mal vista, bastardeada. Pero hoy por lo menos estamos llevando algo adelante que nos parece lindo a nosotros. No la vi, ¿no lo viste? Me voy a fijar, lo voy a buscar. Y nuestro desafío es construir una nueva izquierda. Ese es el desafío. ¿Qué izquierda? Contanos así también. Mira, nosotros tenemos una identidad muy fuerte en el 2001, en diciembre del 2001. Pero también en esa identidad, en ese camino, empezamos a discutir la historia de nuestra Argentina, la historia de nuestra americana, y la necesidad de reivindicar y sentirnos parte de proyectos que trascienden a nuestra década, a nuestra generación. Reconocer que hubo otras organizaciones, otros compañeros que lucharon por una nación distinta, por un continente distinto y por transformar la realidad en serio, estructuralmente y radicalmente. Y en ese camino empezamos a discutir la necesidad de construir una nueva izquierda, una izquierda nacional, latinoamericana, popular y profundamente democrática. Y ese es el desafío, el camino y los debates que tenemos que profundizar. Nosotros muchas veces discutimos con los compañeros de lo que consideramos la izquierda tradicional, porque no coincidimos en su forma de organizarse, en su forma de interpelar al pueblo. Nosotros no estamos de acuerdo con esa cuestión iluminista de los partidos, dirigista. Nosotros confiamos en los sectores populares, confiamos en que el pueblo quiere transformaciones profundas, y en ese sentido intentamos dialogar con ellos, dialogar con él, digamos. Y también seguimos muy de cerca los procesos latinoamericanos, que los compañeros de la izquierda tradicional quizá lo siguen, pero con otra visión, y particularmente entendemos que si no sacamos conclusiones y tratamos de comprender las experiencias de los otros países de Latinoamérica, y particularmente de los que llevan adelante procesos de transformación profundo, como es el de Venezuela, estamos condenados a intentar replicar modelos o teorías que son ajenas a la realidad latinoamericana. Bueno, Leandro, mil millones de gracias por haber compartido este momento con nosotros. Ya estuviste en la radio y te quedás un rato más. Te dejamos ir a comer ahora. Bueno, una muchas rica gracias. Comidita. Muchas muchísimas gracias. Y bueno, ojalá la alegría siga este domingo en la ojalá, casa. ojalá, los seguramente, espero. Tal vamos cual. A estar ahí, claramente. Y también pasamos un chivito porque, ya que le íbamos a decir, el próximo lunes, 17 de agosto, a las 4 de la tarde, arrancamos un programa con Leandro Moretti. Todavía no tenemos el nombre, pero a mí me están haciendo lobby por todas partes que puede llegar a llamarse Baldosa Floja. Ah, no sé, no sé, pero es buen nombre. Y la ciudad de La Plata, viste, medio que eso, se lo merece. Y además políticamente también tiene ahí una cuestión, así que... Bueno, te agradecemos, Leandro. Muchísimas muchas gracias. Gracias por estar acá y éxitos para el domingo y para todos nosotros también y nosotros. Bueno, muchas gracias. Pasaba Leandro Moretti, el precandidato concejal por Patria Grande en el Frente Ciudad Nueva. Un gusto haberlo escuchado, la verdad que buenísimo. Y vamos a ir un temita así como para seguir con el programa, Voto Latino de Molotov. Volvemos de Goyeneche a Tarantino. Vamos a volver a leer el fragmento de esta obra. Vamos a decir el título. Y se pueden comunicar con la radio a 451-6917, al Facebook de la radio, que es Radionauta, al Facebook nuestro, que es de Goyeneche a Tarantino. Y siguen sonando los mensajes en los celulares particulares. Qué porque bueno, somos sí, así. Sí. que nos dicen que está muy bueno el programa y demás. Voy a leer ahora yo este fragmento que se llama Lo pudrió la civilización, y dice así: él debía haber estado toda la vida en el campo, no haber salido de una estancia situada a 300 leguas de Buenos Aires, pero la fatalidad le hizo orillar mataderos. Luego conoció las fábricas de Avellaneda y Boca, tuvo su carrito, laburó de transportero, se complicó de la forma más estúpida en un robo, y cuando quiso acordarse, tuvo el manchamiento encima y un prontuario a la cola, y el alma se le agrió. Lo que vamos a decir es que se trata de un escritor, además de argentino, recontraporteño. Sí, además ahí lo dice, su lunfardo, su manera de hablar, ya lo está contando. Así es. Y son un montón de datos ya eso. Y es muy conocido, y además, el libro es conocido también. Sí. Sí, sí, es conocido. Está buenísimo. Para leer todas las edades, creo yo. Yo, de hecho, ya que hablábamos que era docente como Leandro Moretti. Que sos. Que soy, si no sé por qué hablé en pasado. Claro. A los niños, no, adolescentes, también está bueno darles de leer esto, no quiero decirlo. Che, estábamos pensando recién que quizás estaría bueno pasar un pequeño fragmentito de otro cuento de su comandante Marcos. Estaría bueno, sí. Que se llama La historia de las miradas, y en este caso la voz de quien lo narra es Eduardo Galeano. La historia de las miradas. En el tiempo en que yo conocí al viejo Antonio, tenía yo el grado de capitán segundo de infantería insurgente, lo que no dejaba de ser un típico sarcasmo zapatista, porque solo éramos cuatro. Desde entonces el viejo Antonio me llama capitán. «Mira, capitán», me dijo, «hubo un tiempo, hace mucho tiempo, en que nadie miraba. No es que no tuvieran ojos los hombres y mujeres que se caminaban estas tierras. Tenían de por sí, pero no miraban. Los dioses más grandes, los que nacieron el mundo, los más primeros, de por sí habían nacido muchas cosas, sin dejar mero clarito para qué o por qué, o sea, la razón o el trabajo que cada cosa debía de hacer o de tratar de hacer. Porque cada cosa tenía su porqué. Y los dioses sí sabían, porque eran dioses, pues. Pero resulta que estos dioses primeros no muy se preocupaban de lo que hacían, y todo lo hacían como fiesta, como juego, como baile. De por sí cuentan los más viejos de los viejos que cuando los primeros dioses se reunían, seguro tenía que haber una sumarimba, porque seguro que al final de sus asambleas se venían la cantadera y la bailadera. Es más, dicen que si la marimba no estaba a la mano, pues nomás no había asamblea. Y ahí se estaban los dioses rascándose nomás la barriga, contando chistes y haciéndose travesuras. Bueno, el caso es que los primeros dioses, los más grandes, nacieron el mundo, pero no dejaron claro el para qué o el por qué de cada cosa. Un hermoso fragmento de, iba a decir desde Goyeneche a Tarantino, pero no, con la voz de Galeano, de uno de los cuentos de su comandante Marcos, que recién nos decían, que no sabíamos, que salió hace muy poquito la segunda parte de esta obra, que incluso tiene un cuento narrado por el mismo su comandante Marcos. Qué bien. Así que habrá que ver si se consigue. Y no fue todo el cuento este, o sea, fue solamente un fragmento, claro, lo contaste ahí. Sí, estaría bueno que como siempre decimos, los busquen. Esta era la historia de las miradas. Está en internet, está en YouTube, así que está bueno para disfrutarlo una tarde. Vamos a decir que el autor de quien hablábamos hoy era nada más y nada menos que Roberto Arlt. Roberto Arlt, sí. Porteño por excelencia. Y claramente hablábamos de Las Aguafuertes Porteñas. Que bueno, estaría buenísimo que también se lea. La verdad que está bueno. Sí, sí, muy bueno. Muy bueno, la verdad que además tienen unos fragmentos que están también muy buenos. Uh-huh. estamos ahí, ya estamos terminando. Nos llega un minutos, momento claro, que sí, que miramos la hora y ya son las 11 menos 3 minutos casi, y se pasó de nuevo un programa muy interesante, con entrevista en vivo con Leandro Amoretti. La verdad que estuvo muy bueno. El jueves que viene vamos a estar al aire de Radio Nauta con música en vivo, seguramente. Bueno, y también saludar a toda la gente que nos estuvo escuchando, porque nos llegaron un mensaje muy lindo, eso también, sentir que hay gente del otro lado y que está nos bueno. escuchan y que nos mandan abrazos. También mandamos para todos los que están del otro lado un gracias, también un beso y un gracias. ¿Y qué, vos ibas a decir algo más? No. Ah, no. No. Yo lo que iba a decir era que nos vamos a ir con un temita, que acá no sabemos bien cuál es, pero para terminar el jueves así como bien arriba y arrancar el fin de semana a pura pachanga. Nos vemos el jueves que viene y gracias. Are you ready? Como me gusta la noche, la rocha y la cheta bailando en mi coche. Como me gusta la noche, como me gusta la noche, como me gusta la noche, la rocha y la cheta bailando en mi coche. Arriba. Los chetos y los cumbieros.